rompe acá. Lo estamos escuchando a un señor que la verdad que admiramos mucho. Y bueno, está iniciando, es un comienzo de una carrera solista muy importante, seguramente. Y estamos hablando de Matías Oroquín. Hola, Matías. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo anda, maestro? Bien. ¿Todo bien? Bien, acá estamos, todo en orden. Qué lindo tenerte con nosotros un domingo. Y bueno, es un comienzo importantísimo para vos también, ¿no? Sí, no, por supuesto. Para nosotros es un arranque fundamental, digamos, un quiebre importante. Uh-huh. Háblame del Legüero, que bueno, es lo que estás presentando aquí en Argentina. Hace mucho tiempo que fuiste a España y bueno, contanos un poco del Legüero. Mira, Legüero es una banda que empezamos a pensar con Marcelo Novatti, con el baterista, que teníamos ganas de hacer algo juntos, veníamos tocando juntos con Coti y con otros proyectos que hicimos. Y la verdad que estábamos con ganas hace rato, ¿viste? De hacer algo nuestro. Ajá. Lo fuimos ahí pensando, empezamos a componer cosas, esto, lo otro, escuchando, y nos fuimos cebando y acelerando. Y la verdad que terminamos haciendo el disco en medio año, haciendo todos los temas, componiendo todo y grabándolo. Después fuimos sumando a amigos y gente que respetamos musicalmente y que queríamos que estén adentro, como Julián Kanevsky o Diego Olivero, o artistas así ya más consagrados, ¿no? que nos apoyaron ahí con cantando, como Coti o Juancho de Sidecar, ¿no? Vos sabés que, bueno, le contamos a la gente que Juan Kanevsky es era el violero de Andrés Calamaro, de La Cara Mecánica. Bueno, Julián es un tipo que lo queremos muchísimo, yo soy fanático de Andrés Calamaro. Y Julián es un divino, total. Ahora está en México, no pudo venir con nosotros y todos los días me escribe para decir, ¿y cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Y cómo van los shows? Está. Es un Legüero más, él, sin duda. O sea, es uno más de nosotros, vamos. Vos sabés que con Julián, bueno, tenemos una relación muy linda porque, bueno, nosotros hicimos un evento que se llamó Mundial Calamaro hace mucho tiempo y, bueno, ajá, él formaba parte de la banda de Andrés en todo ese momento y estuvimos con él y armamos muchas cosas para hacer algo, un evento solidario que se hizo. Es un tipo divino. Ay, y es bueno, un divino total. Total, y un grosso realmente, está a full. Y ni hablar de Diego Olivero también, ¿no? Que ha tocado con Fito, con Coti, bueno, un montón de gente muy importante. Y tenerlo en un disco también está bueno. ¿Cómo, perdón? Y tenerlo en tu disco es un honor, sin duda. Sí, no, es un honor, y aparte nos conocemos hace mucho, somos amigos ante todo. Y lo respetamos tanto en la amistad como en la música. Creo que es un capo total lo que toca y cómo piensa lo que toca, ¿no? Estamos hablando con Matías Oroquín, para aquellos que recién hayan prendido la radio. Matías, ¿cómo te llevó? Porque tu hermano es un gran compositor, obviamente, todos lo conocemos, que es Coti, ¿no? Para aquellos que no sepan. Pero vos, ¿cómo te movés en la parte de composición? Yo creo que, a ver, bien, o sea, cada uno se maneja con las herramientas que puede, ¿viste? Sí, sí. En la composición, y cada uno hace un camino distinto, por más que después se lleguen a las mismas conclusiones. Ajá. Pero yo creo que me manejo ciertamente bien. Es un momento muy frustrante, digamos, para uno ponerse a componer y a hacer canciones y esto, porque estás luchando constantemente contra algo que te gusta, no te gusta, está bueno, no está bueno. Mirá vos. Te vas pensando mil veces las cosas y hay veces que no, que salen de una. Yo creo que es trabajo sentarse y sentar el culo y como dice el dicho, ¿no? Que la inspiración te agarre trabajando. Eso está bueno. Vos sabés que cuando estaba leyendo toda tu historia y bueno, te conocíamos porque tocas con Coti, obviamente. Ahora no estás tocando con él, ¿no? No, ahora no, ahora estoy dedicado así a full con lo tuyo. Güero. Sí, porque... ¿Cómo fue cuando le dijiste, mira, voy a tener que parar un poco porque me voy a dedicar a esto? Y bueno, fue... Es difícil, ¿no? Son muchos años tocando juntos y eso. Pero bueno, él lo entendió y también era lógico que pase en algún momento. Ah, claro. Igualmente no... Nada se cierra, ¿no? Son puertitas que uno va dejando abiertas, pero bueno, agarra otro camino, pero se puede volver y está todo bien, ¿no? No, obviamente, aparte son hermanos, ¿viste cómo son los hermanos? Las peleas de hermanos y la reconciliación y todo, no hay pelea, no hay nada, es todo lo mismo. Claro. Las puteadas que te habrás tenido con tu hermano, ¿viste? Cuando te peleas en tu casa. No te digo. ¿Cómo era la vida de ustedes? ¿Cómo fue que cómo entraron en la música? Te hablo de tu casa, ¿no? De tus viejos. En tu casa, ¿cómo llegó todo esto de la música hacia los dos, ¿no? Sí, mira, la verdad que nosotros siempre nos han incentivado a eso, ¿viste? A, qué sé yo, a tocar un instrumento. Es muy común, digamos, en la familia en Argentina que te incentivan a tocar un instrumento. Esto, mi vieja tocaba el piano y también de chico hemos escuchado ahí el piano en mi casa todo el tiempo, y mi viejo es un melómano empedernido, digamos, está todo el día escuchando jazz, música clásica, folclore, o sea que medio que... Era imposible que no tuvieran músicos ustedes, ¿no? Sí, qué sé yo, alguna cosa de esa íbamos a terminar haciendo, qué sé yo. Pero viste, siempre, anda a estudiar, querés tocar guitarra, querés tocar esto, yo batería, flauta cuando son chiquitos, qué sé yo. Y te van inculcando eso, ¿no? Y ese camino uno después, qué sé yo, en la secundaria que vas armando tu banda con tu grupo y que te... qué sé yo, etcétera. Después terminamos en la facultad de música. Claro. Inevitablemente. Claro. Así que, pero bueno, el camino que puede llegar a ser cualquier persona en una familia, digamos, normal, ¿no? Exacto. Bueno, vos sabés que yo cuando, bueno, los escucho, o a tu hermano, o a vos, me encantó, estuve escuchando Legüero y la verdad que está muy bueno lo que están haciendo. Y bueno, qué lindo que lo puedan difundir por todos lados. Y ahora te dedicaste a la gira en Argentina directamente. Sí, estamos a full con eso. Con Marce estamos metidos con todo. Y vinieron con nosotros. Se vienen el Pollo Fuertes, Gonzalo Fuertes y Nico Nieto, que se sumaron a la gira. Y la verdad que con ganas de llegar a La Plata. Está muy bueno que ya están llegando. Ahora, bueno, vienen del 7 de noviembre abriendo el show de Guasones. Estuvieron ahí. Estuvimos tocando en Rosario con los chicos. La verdad que nos invitaron a tocar y la generosidad que nos brindaron es única. La verdad que la pasamos genial. Los chicos se abrieron de una manera espectacular con nosotros. Nos ofrecieron todo. La verdad que mejor haber empezado así la gira es impagable. La verdad que está bueno, son gente de acá de la ciudad, los queremos muchísimo nosotros también, son todos amigos, así que le mandamos un beso grande a la gente de Guasones, y yo estoy seguro que alguno va a andar por ahí, por Hispano, seguramente, yo tengo la esperanza. Yo les voy picando de a poquito, ¿viste? No los quiero insistir mucho, no les quiero poner presión, pero yo los voy picando de vez en cuando. Está muy bien, seguí picando, nosotros vamos a empezar a picar desde acá, que uno de ellos viene acá a la radio, que está laburando acá con nosotros, así que vamos a ir al pato, vamos a empezar a picarlo al pato. Bajista de la banda. Dale. Sí, escuchame una cosa. Bueno, el 13 de noviembre van a estar en Hispano con un show de... Bueno, ¿van a presentar el disco entero? Sí, creo que llegamos a hacerlo entero, sí. Incluso algunos temitas nuevos también. Che, qué lindo eso. Bueno, vamos a estar ahí seguramente. Vamos a estar cubriendo para Rock de acá. Esto que van a ser el 7 de noviembre. Y vos sabés que, mira, yo tengo ya pautada una nota con tu hermano, ¿no? Ajá. Y entonces voy a hacer una cosa de ida y vuelta. Si vos tenés que definir a tu sensación y tu definición de tu hermano, porque después yo le voy a preguntar a él de vos. Está bien. Dale, decime vos, ¿cuál es tu definición de tu hermano? ¿Qué es para vos? ¿Qué representa? Y Coti es un modelo, la verdad, a seguir, porque él está todo el tiempo pensando en música. Y cómo piensa la música y cómo levantó su carrera también, ¿no? A fuerza de empujar y de empujar y laburar y trabajar y trabajar y trabajar y no parar con nada, ¿viste? Yo creo que eso es lo que más admiro y siempre me ¿cómo se dice? ¿Te atrajo, te gustó? Me atrae de él y de su forma de trabajar, ¿no? Está bueno, está bueno. Él, yo creo que si hay una persona a la que se le aplica el dicho este que te acabo de decir, de que la inspiración te agarre trabajando, es él, sin duda. Qué lindo. O sea, la forma de ver la música y de... yo aprendí muchísimo en estos años... Con él he aprendido lo que no está escrito, vamos. Esa, así está muy bueno. Qué lindo, qué lindas palabras que tuviste. ¿Cuándo te volvés a España? Nos vamos volviendo de a pocos. Marce se va a principios de diciembre. Yo creo que me quedo para la fiesta, ya que estoy. Ah, está bien, te quedas acá. Así que me volveré en enero, por ahí. ¿Vos sabés qué cómo se ve desde España? Yo sigo mucho a la música española, me encanta... Loquillo, Igor Pascual, qué sé yo, Fito Fitipaldis. Bueno, escucho bastante de esa onda. Y vos, que estás allá, ¿cómo ves a nuestro rock desde acá? Las bandas, acá tenemos muchísimas bandas nuevas. En nuestro programa llegan bandas. Es una... La Plata produce música, se podría decir. En todos lados hay bandas. ¿Cómo ves vos desde allá, desde España, nuestro rock? La verdad que hay una efervescencia importante. O sea, lo que pasa con la música en Argentina, yo no lo he visto en muchos lugares. Tiene la dedicación y la fuerza que le ponen las bandas y la garra que tiene el público también para ir a ver esas bandas y lo que apoya el público no lo he visto en ningún lado, vamos. Sí. O sea, creo que hay una voracidad para con la música muy grande acá y está buenísimo porque la gente consume música, ¿no? Y eso está buenísimo. Vos sabés que, bueno, el ver, el escucharte y el asombrarnos de todo lo que estás haciendo, a nosotros nos encanta y tenemos muchas ganas de ver el show completo. Así que vamos a estar en Hispano el día 13 de noviembre. Ya, en un ratito nomás. Ya, vamos a estar por ahí y vamos a poder disfrutar toda la noche. Este jueves vamos a estar ahí, te lo prometemos. Vamos a cerveza de por medio, no sé, ¿qué te gusta vos? Dale, sí, un whiskycito. Whiskycito, algo sabía de whiskycito. Pero tiramos una marca. Sí, una etiqueta negra, un Johnny Walker de etiqueta negra. Muy bien. Con eso nos divertimos. Con eso nos vamos a divertir seguro. En calentar las cuerdas vocales. Estamos bien. Sí, exactamente. Hay que afinar. Siempre acostumbras a tomar algo antes del show, ¿no? Sí, para calentar un poquito, ¿no? Lindo. Listo, vamos a calentar juntos aunque yo no cante. ¿Te parece bien? Dale, genial. Che, gracias. Te pido un saludo grande para la gente de rock de acá. ¿Puede ser que está escuchando? Dale, un saludo grande a los amigos de rock de acá. Sigan apoyando el rock, sigan apoyando la música que es vital para nuestra vida, loco. Dale, ¿y esto lo dijo el señor? Matías Sorokin. Gracias, Matías, querido. Gracias. Rock de acá.